luz abierto. Bueno, y posteriormente notaron el faltante de un pendrive, un medidor de glucemia, dos parlantes de computadoras y algunos paquetes de leche en polvo. Uh-huh. Bueno, por esto estuvo trabajando personal de policía científica y está abocado gabinete de calle de esta comisaría en la investigación. Se ha constatado que no existió violencia, es por ello que la carátula es hurto y toma intervención la Fiscalía Número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Bueno, analizado bueno los elementos que se han sustraído, no se descartaría la participación de algún menor, sumado a que el lugar donde han ingresado es un ventiluz, o sea, de escasas dimensiones, ¿no es cierto? Por eso que estamos direccionando la investigación en ese sentido. Perfecto. Fabián, ¿dónde era esto último? Irigoyen al 3000, casi Irigoyen, entre Soho y Moreno. Una institución era, ¿no? La Secretaría de Salud, sí. La Secretaría de Salud, ahí sí. Está, exactamente. Justo estaba tomando nota para el título de del portal de la radio y no sé por qué, pero no lo alcancé a escuchar. Muchísimas gracias, Fabián. Por nada, buen día. Un abrazo, chao. Hasta luego.